One, two. Muy buenas noches. ¿Cómo están por Muy allá, buenas muchachos? noches. Muy buenas noches. Aquí transmitiendo directo desde la Araucanía para todos ustedes. Bueno, un invitado especial. Hoy día tenemos una entrevistada, un invitado. ¿Cómo se podría decir, Germán? Una promesa de la radiodifusión. Sí, una leyenda. Claro, también. Leyenda de la FAU. ¿Ah? Estamos con el amigo universal, don David Ortega. ¿Cómo está, don David? ¿Cómo está, compañero mío? En forma presencial. Veo que Doble Casetera se rajó con los viáticos y nos mandó Ya acá me compré un sándwich de miga y jamón con el viático. con el viático para ¿Cómo todo el está la día. wea? ¿Cómo está el sándwich de queso de cabeza? ¡Oh! No, es, Y un capo, y un capo, jugo un capo. capo de jugo de tamarindo. Con esto es claro que tenemos que renegociar bien el próximo año, Bueno, sí, con el IPC que va, man, allá, el próximo encuentro solamente para armar marraqueta, sola. así que por favor, nuestros oyentes, si pueden depositar la cuenta Ruth. Ya, con gentil auspicio de todas las personas que nos oyen, escuchan. Claro. Mientras más depósitos, más frecuente será el programa. Ya, más raquetas con queso. No, no Bueno, ¿qué grabamos tal? desde hace como un mes y medio aproximadamente, 2 meses, por ahí. Sí, estuvimos a punto, pero varias veces se chingó, como se dice vulgarmente. Entre muchas idas y venidas, Aventura, etcétera. coordinaciones, Sí. aventuras, eventos. Hubo un viaje también de Germán por el sur, Que no quiso venir para acá? ¿O No, qué? pero que el viático no alcanzó tampoco, sí. Claro, No, ya lo alcanzaba. que este gastó todo el era. viático del año. Claro. Está caro el sur igual, pues bueno, está. Unos. Saca algunos costos, pero no, en realidad está más caro de lo que uno se imagina. Siempre hay un 5% más caro de entre una silla, por ejemplo, entre Caragua y Temuco, tú le colocáis 5 lucas al tiro a algo. Muy claro. No sé, después el comentario económico de Navidad. No, Tenemos una claro, crisis la actualidad económica, económica. económico, por favor, Claro, ministro de como Hacienda, escúchelo. ministro de Hacienda, en el momento no político de doble casetera. por favor, den boleta a lo del Estado, weón. Exactamente. Bueno, ¿Cuánto les cuesta, por loco? ¿Cuánto les cuesta? Ya lo comentaremos más adelante. Ya, ¿cuánto les Oye, cuesta? a los auditoras, auditores, partimos con revivir a los Beatles. ¿Qué les parece revivir a los Beatles tantos años después? Mira, No Om Dem fue un tema que para mí, por lo menos en mi experiencia, fue bastante emocionante, pero en un principio, yo el día que salió, yo justamente estaba en Temuco haciendo unos exámenes y lo escuché ese día 3 veces seguidas, porque lo escuché cuando Que lo fue muy bajé, poco para ti. lo escuché después en la radio 2 veces cuando venía para de vuelta, y las dos y esa, ese día quedé con una sensación como que no me gustó tanto porque me encontré mucha mano de Paul McCartney y se sentía mucho a McCartney 3, ¿cachai? O como el último disco también que estaba sacando. Entonces lo comenté con un amigo también Beatle y me Manía. dijo, sí, me dijo, no, bueno, vale, dale otra vuelta. Y esa misma noche vi el video. Porque como estoy yo vinculado a unas páginas de Beatle, como que llega antes En la deep web la de los información, Beatles. sí. Y vi el video y me emocioné. Ah, La verdad, me emocioné y desde de ahí lo escuché varias veces y me gustó. Y más verdad. todavía cuando empiezan a hablarse más de lo que es cómo se grabó, cómo se gestó. Y obviamente que hay una imagen, no sé si ustedes se han dado cuenta en el video donde sale John Lennon como mirando hacia el horizonte. Esa es una foto original, no es un ahí. ¿Cachai? Una foto original de John que por ahí después él mismo la publicó. Entonces hay hartas cosas bien bonitas y se siente a los Beatles tocando. Y hay mucha gente que ha criticado, dicho, oye, pero falta uno, falta esto. Bueno, en la historia de los Beatles hay muchas canciones que fueron éxito y que fueron tocadas solamente, por ejemplo, la balada de Johnny Yoko la tocó John con Paul. Ellos hicieron todos los instrumentos. O en otra no estaba Ringo y Paul hacía la batería, o en otra no estaba George, y así. Hay muchas canciones que fueron éxito y que no participaron todos los Beatles. Entonces, Fue como la misma sigue siendo mecánica una. de que llegaba alguien con mostraba algo y los demás agregaban algo y Exactamente. salía el Porque tema. Es como lo en este caso, mismo. lo único que se agregó fue que sí arreglaron la voz de Lennon con las tecnologías de hoy día. Porque la grabación, cuando se hizo, por ejemplo, estos álbumes de Anthology de los Beatles, ya estaba. Bueno, el tema fue uno de los 4 temas que se iban a colocar ahí, pero tenía demasiado ruido de ambiente, ¿cachai? Porque era un cassette grabado. Entonces, decidieron dejarlo aparte. Se hicieron algunos acordes con la canción y todo, pero se prefirió dejarlo aparte. Y después con la tecnología de hoy en día y con el documental de Get Back, que este compadre, el director, ya no me acuerdo el nombre del compadre, pero que un buen director, que generó una tecnología con IA muy buena para mejorar la calidad de las voces, lo hizo también con este tema y les gustó y lo Ah, pero sacaron. ese no fue producido por el loco del Señor de los Anillos. Ese mismo, ¿cómo se llama? Peter Jackson. Peter Jackson. señor Peter Jackson. Entonces, lo encontré bastante bueno. Nos queda menos de un minuto, así que si quieren comentar algo más. Sí, yo cuando, hay un pequeño documental en YouTube que explica un poco lo mismo que dijiste tú, y como que los documentales están hechos para que te emociones. Pues entonces decían, era imposible separar la voz de John del piano. Y por la tecnología no se podía hasta la actualidad. Entonces, cuando el minuto en que sale la voz limpia de John es realmente emocionante, bueno. A mí me pasó la lágrima así corría por mi cara, weón. Bueno. Cuando pudieron separar la voz de John y hacer terminar el tema, pues, weón. Exacto. Me parece una gran experiencia. A mí me gustó la canción, no, debo decirlo. Y sigue la noche acá, doble casetera. Acabamos de escuchar un viejo tema de los tres, perdido en el Viejo. tiempo, perdido en los Oye, años pero no 90. tan viejo considerando que volvieron los trapos, Claro, por eso a raíz del retorno con el cuarteto pusimos original. Los tres con el cuarteto original. aquella música. Se volvieron los cuatro que son tres. ¿Quiénes serían ellos? Álvaro Torre. Álvaro Enrique. Tito Puente. Está, ¿eh? Tito Fuentes. Tito Fernández. Tito Fernández, El Papi Marcelo Marea, Marcelo de Cachureos. y Epidemia, Epidemia, Epidemia. Epidemia. Es como los Beatles que están haciendo de vuelta. También los tres reviven. ¿Qué, pues, viste? Van a hacer cantar a Álvaro Enríquez con la inteligencia artificial. Dicen Bueno, ya. que Álvaro Digamos la Enrique verdad. dice que Álvaro Enrique murió, el que está ahora es un doble, pues bueno. Es un triple. Sí, es Sí. como por eso anda descalzo. Para mí que el que está se comió al Alan Enrique original, Ya, weón. eso es un zombie o es un blob. Ya. Podríamos hacer lo mismo de nosotros mismos. Sí. Pero Bueno, por eso lleguemos hasta ahí con el programa de hoy. no, también estaba comentando que había una realidad entre los búnkeres y los tres. Claro, porque pusieron las mismas fechas para los conciertos, una como porque hay mucho público que le gustan ambas bandas, entonces Ay, ¿cómo están las van a entradas? tener que Súper optar barato. entre un concierto u otro. Sí. Y yo nunca supe que había una rivalidad entre los Bunkers y los Tres. Cuando se estaban peleando en las calles, weón, en la cuchillazo, weón. No sé si se formaron un bar, el grupo en Concepción hubo muchos muertos, ah, Bien. el grupo de los tres y el grupo de los Bunkers. Y Concepción, que es muy especial, porque se cree tan especial. Bueno, es especial, porque no sé si ustedes saben que el 31 de octubre la UNESCO la declaró como ciudad creativa de la música a Concepción. Ya. Debido a que en ella han nacido varios grupos importantes de la música del rock chileno principalmente. ¿Cierto? Como ya lo han mencionado los tres, Los los Jaivas. Bunkers, los Jaivas, no, los Jaivas no eran de ahí, pero no eran de Valparaíso, los Jaivas. Sí, claro. Los Ay, pero por favor, prisioneros, los prisioneros. los Los prisioneros, Blobs sí, estuvieron ahí. de San Miguel Bueno, de Concepción. hay una canción de los prisioneros donde hace un relato y hace una lista de todos los grupos de Concepción. No sé si se acuerdan. De hecho, la canción se llama Concepción, Pero ¿no? en medio así como, pues si no son de esa Concepción ellos, pues, Pero hicieron una canción tributo a los grupos de Concepción. pues si los prisioneros son más Y de antiguos hecho, que... ahí, en esa, Jorge González señala y da a conocer que Syd Barrett vive ahí. Claro, una psicodelia, una vez más de González. Exactamente. Ay. Pero Yo bueno. creo que no te gusta González. ¿Es solitario? Solitario es alguien que escuchas pero No no disfrutas. disfruta. Ah, Ah, ¿y en no. grupo? No, sí, ahí sí Ah, es distinto, es distinto. ¿te acuerdas cuando hicieron grupo con Álvaro Enríquez? Los ¿No hicieron prisioneros con Álvaro creo Enríquez. que si es que alcanzaba a tocar una canción y después se deshizo todo. Están en. Sí, pues, Esa es sí. cuando tiró Era. todo, mandó a la cresta. Sí, pues con personalidades tan grandes, ya ahora triples personalidades. Pero ninguna canción solista de González, ¿no? ¿Ninguna? Una casa en un árbol, ¿no? No, no encuentro que son como. No sé. Esas mañanas. Sí. Sí, Sí, hay son varias, hermano. mamonas. ¿Qué crees que te diga? Ya. Lo dije, lo dije. Y Esas oye, mañanas. ¿y te acuerdas, Germán, que una vez conversamos de que González tenía como su vida en Alemania, que era como más tecno? Una banda electrónica. Ya. Electrónica era ya. Electrocumbia. ¿Electrocumbia? Sí. Sí, era eso, algo así. Cumbia ninja. Cumbia ninja. Electrocumbia. Ya, ¿cómo era? ¿No te acordás del nombre del De grupo? hecho, fue como un precursor porque después la cumbia tecno fue súper. En Latinoamérica se hizo mucha esa mezcla entre la electrónica y la cumbia. Un No montón lo de pescaba con las palabras. canciones de los Claro. prisioneros de Electrocumbias. Es que era Creo. un alter. ¿Cómo se llamaba? ¿No te acuerdas tú? Update, tenía los updates y tenía los sí, las congas pensantes. Sí. Gonzalo Martínez, por ahí va. Gonzalo Martínez, exacto. Claro. Pero. Bueno, acá hay discrepancia entre los panelistas aquí. Yo creo que González tiene bastantes canciones buenas solistas, Sí, yo también. pero cada uno Es con mi su gusto en opinión, realidad. nada más. Obvio. No Como nos metamos en política. acá, como no me daba en política ni a favor ni en contra, tu opinión es válida, David, a pesar de todo. Como decía los marcianos de la DC, o sea, No, no estoy de acuerdo contigo, moriría pero por defenderla. No, no, no, no estoy de acuerdo contigo, pero moriría por defender tu opinión. Intergaláctica. bueno, el disco Corazón. Ah, voy a seguir con la wea. Picado. El disco Oye, Corazones es solo, es como lo hizo González solo y es buenísimo, pues, sí. Oye, yo me a mí me clásico. tocó. Pero son los prisioneros, lo afirma como los prisioneros. Pero sé Claro, que una tiene a mí razón, tiene razón. me tocó escuchar o saber en vivo a los prisioneros cuando volvió con Tapia en uno de sus conciertos. Y cuando to les tocaba tocar Corazones, el Tapia se iba del escenario. ¿El Se Tapia iba. o el Ah, perdón, Narea, Narea, Narea ya? se iba del escenario, se iba como un rincón. Y tocaba, seguía participando, obviamente Ya, tocaba, pero sí iba como un como rincón. de backstage. Sí, a los lados Pero del eso no, backstage. no es una relación que esté funcionando bien esa weá, No, pues pero no, estaba, era aquí como él estaba todo estaba en grabado, Corazón. pues bueno, estaba todo grabado. Pero, No, él no estuvo en Corazón, entonces hace como que al menos la mímica que no estáis ahí. tocando, como siempre. No, siguió tocando, sino no perdió el tocar, ¿cachai? Pero es como que no sé, po, que tocaran los tres una canción de Álvaro Enrique y que no sé con los tres. Una de los. ¿Cuánto se llama el otro grupo de Álvaro Enrique? Los Pitinelli. Los Pettinelli. Y él, no sé, pues el Ángel Parra se fuera como del escenario, sí, se fuera, siguiera tocando, pero se va. Como... Igual es como raro. fue extraño, pero Extraño. me tocó vivirlo. Igual que eje. Hay que vivir Oye, las cosas. hay, hablando de eso, hay harta noticia de música. No sé si ustedes supieron de que se inauguró la calle Charly García en Nueva York. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se llama la calle? Charly García. Street. Charly García. Street, po, weón. Porque Yeah. la ¿O Charly dijo Boulevard? ¿Boulevard o Street? Boulevard, Street o Road o I Around don't know. the Avenue. No, sí, Charly García en su entrevista dijo que moría por ir a Nueva York y decir, déjame en Walker Street conmigo. ¿Verdad? Fue donde sacaron la foto para Clip Moderno. Lo Para el grabó disco. en Nueva York. Sí. ¿Y la calle? Estoy buscando el nombre de la calle exacto. No, no aparece, güey. No, sí, es Bueno. Walker Street Pero imágenes, ¿sabes? No, espérate, sí, es que la otra vez lo dieron en una entrevista. Déjame, Bueno, la Charly imagen, García imágenes. con. Espérate, déjame. Sí, donde A de hecho estoy viendo la foto ahí de Click Modernos, que es un gran no, no. disco. Está bien, ahí Nos está, siguen ahí pegando está. abajo, sale ahí. Dice, Charly dijo, déjenme acá en Walker Street y yo. Se llama Charly García Corner. Ah, es Corner, man, encima. Corner. Nuestra calle. Corner. La nueva esquina de Nueva York que homenajea al músico argentino. Una Ajá. esquina fue bautizada con el nombre de Charly García. El emblemático músico argentino se mostró Bueno, honrado. espérate, Oh, espérate. el primer músico que se honraba. Pero, pasamos de calle a esquina. ¿Eh? Ah. Ah. ¿Dónde está la esquina de David Ortega? No, pero, ¿qué? Decime, ¿dónde está Pero David no, Ortega? pero es que la información así, la calle, una calle así completa se llama Charly García, ahora es una esquina. Es que No, los discos de Charly García solitas son muy malos, pues. eso es lo que pasa. No, No quiero criticar, pero no, no, Charly García solo no. no, Ni un cuando brillo, ni un brillo. tocaba, Pero con Pedro Aznar, no. claro. Serú Girán, Serú Girán. ¿Verdad? Y No, es una ahí. No calle, hay gracia. es una esquina, pues, weón. ¿En una esquina nomás? Pues. A ninguna calle le ¿Cómo cambian el nombre. decir? ¿Qué esquina famosa hay en Chile? Esquina famosa. Lo que pasa es que en Chile, Con más, con huérfano. partamos al tiro de las teorías de urbanización. En Chile las urbanizaciones siempre han sido antónimos de manzanas, ¿no es cierto? Hasta que llegó un urbanista francés, que va a leer su libro, bueno, no te cuento el nombre debido al tanto ron que he tomado hasta ahora, pero Ya. que empezó a hacer diagonales en Santiago. ¿Lunes? No, no, Brunner no. Sí, Brunner todavía hacía clase. Déjame buscarlo. Puta la wea. Me perdí un poco, me perdí un poco. Estamos hablando de esquinas y Es que, calles. mira, esquinas en Chile es difícil porque siempre ha sido cuadrado todo. ¿Cachai? Pero lo que sí había, Ya. y cuando de que llegó un Pero el urbanista, cuadrado tiene esquinas también, ¿no? no, pero sí, pero no Pero estamos hablando de eso. cuando tú le decías a tu amigo, juntámonos en la esquina. Intersecciones. No, no llega nadie, juntamos en la esquina, obvio. ¿Cómo se llama el que estoy sin la mente? Sí. Alberto Jade Polens. Bueno, él fue uno de los que empezó a Teórico de generar. la esquina. Sí, cualquier persona que sepa más de, no sé si inglés o francés o alemán. Sí, pero el compadre empezó a hacer diagonales en Santiago. Y eso generó las esquinas. Entonces, vamos a una esquina. Lo que pasa es que, a comparación, el urbanismo en Buenos Aires tiene hartas diagonales. Está lleno de diagonales. Las diagonales se ocupan como paseos, ¿cachai? Otro tipo de. Ya estoy dando Ya jugo ya. estaba dando cupo, ya. Ya pasamos. Sí, Ya. No, no, sigamos no. hablando. Siempre, siempre Aunque doble sea la casetera, polemizar. educa, siempre educamos de alguna manera. No quería polemizar por decir que disminuir el logro de Charly García de tener. De pasar en la calle una esquina, pero bueno, es la en lo Yo mismo. destaco de que él se sienta honrado. Y que un músico se sienta honrado es bastante. Y más estoy así argentino, ¿no? Humilde, humilde. Ya, es un término que no está en el vocabulario. Charlie, si no estás escuchando. Ya, sí. Está Charly García. Yo sé que ya lo comenté antes cuando fui a ver un concierto de Charly García. ¿Ya? Y, sí, yo creo que lo comenté. Que estaban empezando el concierto y mandó saludos. Y dijo: Buenas noches, Mendoza. Ah, sí. Sí, me acuerdo de eso. Ha tenido Estaba. muchas así. Pero las drogas, po. La droga, Porque sí. cayó en la droga, ¿viste? Otro más que cayó en la droga. Claro. Él quedó en una esquina. Quedó en la esquina, botado. Te preguntaba. Botado ahí. Y en esa esquina, Claro, y en puta, esa esquina. ¿en cuántas esquinas quedó botado Ya, tú? ¿Y y te has puesto nombre? la más memorable, wea, la más memorable esquina. Oh, yo conozco uno que quedó botado debajo de un camión. Pero no vamos a decir el nombre de él, ¿no es cierto? Vamos a colocar el nombre de un banco de Sí, plaza. Un Banco banco, de Plaza, sí. aquí yace Sí. Oscar Cavina. No, no, no, no, no, aquí vamos. No, no digamos, no digamos en nombre, memoria ¿no? de ¿Para qué vamos a hablar de nombre? en memoria de De memoria de. Ay, pero yo eso era creo un banco, yo creo que todo eso es parte de una simulación en la que vivimos. ¿no? Tenemos que decir que era que de una calle pasamos a la esquina y después un banco. Exactamente. Como la plaza. Oye, sí, Germán, yo también creo lo mismo. Nosotros estamos viendo una simulación, weón. ¿Tú crees que hay una teoría que dice que hace mucho tiempo atrás un meteorito cayó y no hizo mierda y nosotros lo que estamos viendo es una simulación de no sé de dónde, pero. ¿Ah? ¿Cómo ¿Inteligencia artificial? pruebas tú que eres una simulación? No sé. Simula. Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo tú dices, te preguntas, ¿eres ¿Seguro que una estamos? simulación o no? ¿Cómo No sé. pruebas que eres una simulación? Al preguntarte, yo creo que nosotros estamos ya viviendo una simulación. Ahora, ahí en New York Times, mira, New York Times tuvo hace poco un reportaje sobre esto, sobre que estamos viviendo una simulación. Claro, es como, bueno, el existencialismo, pues bueno, pienso luego existo, Exactamente. pero Pero si pienso, ¿existes? siempre se puede rebatir eso, las ideas van cambiando a ¿Qué través de la pasa si historia, estamos en una Matrix? pero cuál es la pregunta? ¿Estamos en una Matrix? Pero cuál es la pregunta real de eso? ¿Cuál es la pregunta ¿Existo? importante? ¿Existo? Exacto. Claro. Existo, pero existe, pero estás dentro de una simulación y esa simulación que existes tú ahí, ¿cuál es la problemática en eso? ¿Que es una existencia artificial? Mira, acá Disculpa, dice. un físico de inglés, vale, es lo mismo, parece. Sí. Claro, Dice, quizás no dale. podamos demostrar de que estamos en una simulación, pero como mínimo sería una posibilidad de que no podemos descartar. Sin embargo, podría ser más que eso. Chalmers argumenta que si estamos en una simulación, no habría razón para pensar que es una única simulación. De la misma manera en que muchas computadoras diferentes en la actualidad están ejecutando Microsoft Excel, muchas máquinas diferentes podrían estar ejecutando una instancia de la simulación. Si ese fuera el caso, los mundos simulados superarían ampliamente a los no simulados, lo que significaría que, solo por estadística, no solo sería posible que nuestro mundo fuera una de las muchas simulaciones, sino también probable. Chalmers escribe que la posibilidad de que seamos simulaciones es de al menos un 25% o más o menos. Ya. Interesante, ¿Ah? pero Un la pregunta. 25% es bajo igual. Ya, pero no importa. El No, no, punto es no, no creo, no creo, no creo. que puede haber una existencia, una vida artificial que está simulada, una civilización artificial que está siendo simulada en un ambiente, ¿cierto? Sí. Eso es una existencia que está simulada. Entonces sigue siendo una existencia. Sí. Ya. Y como dijimos, pienso luego existo. Entonces, ya está, tú estás siendo, pensando dentro de esa existencia, aunque sea simulada, sigue siendo simulada. Y Claro. lo importante ¿es importante para tu existencia saber que eres simulado? Para nada, porque tu Buena pregunta. existencia siempre tienes necesidades, algunas Sí, no es básicas, cierto. Está existiendo, está viviendo, pero otras ¿qué más pasa? espirituales, pues, weón. Pongo una situación, a mí me ha pasado, que muchas veces me lo he preguntado, pero obviamente cuando está borracho, pero me lo he preguntado igual. En alguna esquina. pasa en esos momentos cuando tú encuentras personas que son como conocidas, o las sientes conocidas, o las sientes El similares, y déjà después vu. te das cuenta como que se parecen mucho a otras personas que conociste en algún momento de la vida, y eso te da una cierta confianza? Me pasó con ciertos amigos que se parecían mucho, y eso me hizo entrar en confianza y conocernos más con un amigo. Tú te empezaste a preguntar, ¿será que la Matrix se está quedando sin personaje? No, pues yo creo que ¿Está reciclando no, personajes? lo mismo, el mismo porcentaje que te da el loco que es del 25%. O sea, que el 25% de la gente que tú conoces a lo mejor es una simulación. No, el 25% de lo que tú conoces Es una es simulación. una simulación. Entonces, a lo que yo estoy pensando en esto es que es la construcción que tú tienes de las demás personas, aunque sigan siendo simuladas. A mí me Está ahí pasó. para crear esa existencia y tú la percibas, ¿cachai? Está creada de diferentes partes y está en un límite de esas. Entonces, las interacciones para crear esas partes tienen unas ciertas conexiones que son finitas también. Y las probabilidades de que sean las mismas conexiones, ¿cachai? Para conocer a esa persona son un 25%. Significa que siempre hay un 25% de probabilidad de que la persona que tú conozcas sea similar a esa, ¿cachai? Pero en su esencia es distinta. Pero son características similares, ¿cachai? Que la reproducen. Pero hay otras cosas, no solamente en eso. A mí me pasó una vez, y yo creo que a todos le ha pasado alguna vez. Entonces llega a un lugar que no conoces, pero empiezas como a reconocerlo. Mira, una vez yo estaba en tercero o cuarto medio, me fui a una biblioteca, cuando en ese tiempo uno no tenía internet, pero la biblioteca en la calle 18, y primera vez que entraba a la cuestión. Pero sabía perfectamente yo dónde estaba todo. ¿Cachai? Es como cuando, es una tontera, pero cuando tú vas a un supermercado, en los supermercados la mayoría tienen como toda una misma estructura. Vaya el Sí. Líder de Concepción, el de Temuco, el de Santiago, tienen una misma estructura, entonces tú sabías perfectamente dónde está todo. ¿Cachai? Aunque sea la primera vez que entré a ese lugar. Pero esta vez yo entré a esa biblioteca y me parecía que ya había estado ahí. Tú voy a hacer un edificio, por ejemplo, los edificios de Estación Central, que son ¿Sí? cientos de edificios, ¿Sí? pueden tener pequeñas variaciones entre ellos, ¿Sí? ¿cachai? Pero una persona le cambias de departamento a otro. El comportamiento que va a tener va a ser similar. Se supone, pues. ¿Por qué? Porque están compartiendo ciertas características comunes ¿Sí? en la. Y según ese mismo principio, hay un 25% de que las mismas características se repitan en los departamentos. Te pongo otra situación. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo en esta casa, que ya es una casa nueva, ¿cachai? De un inicio, yo la construimos nosotros mismos. Ya. Y cuando tú vas ahí, por ejemplo, yo voy a mi pieza y yo voy a la muralla que corresponde al interruptor, pues yo la Ya. veo en otro lado. O sea, yo para mí, yo voy y digo, no, pues, chucha, es acá. Ya. ¿Qué pasa ahí? Porque yo en una situación de un lugar que no conozco, o sea, un lugar que he ido conociendo y que por lo tanto me debería conocer al revés del derecho, pero como que está ahí, no sé, alucinando a lo mejor el término, pero está ahí pensando en que las cosas están en otra Sí, disposición. es como la normativa, podría decirse. La normativa te genera estándares. ¿Sí? Por eso un edificio con cientos de departamentos van a tener las mismas disposiciones de distribución, unas diferentes que otras, ¿cierto? Pero vaya a tener la misma disposición, donde va a estar la tele, donde va a estar el sofá, donde va a estar la cocina, donde va a estar los platos, donde va a estar el dormitorio, donde va a estar, ¿cachai? La cantidad de información similar que está rondando es tal que las probabilidades de que estén en las mismas posiciones es más alta. Tengo una, ahí tengo un dos argumentos desde el escepticismo. ¿Ya? El primero es sobre las personas parecidas. En realidad, con nuestros coetáneos socialmente tenemos los mismos intereses, vivimos la misma experiencia. Entonces, lo más probable es que compartamos el mismo humor y nos riamos de las mismas anécdotas, ¿cachai? Entonces, por eso las personas podrían parecernos a este bueno, igual al Rafael Gutiérrez, por ejemplo. Topáis un Sí. tipo así. Pero Segundo lo que argumento, estábamos. pero espérame, segundo argumento. Respecto de el déjà vu, por ejemplo, o el sentirse que tú ya estuviste en un lugar, los psiquiatras dicen que el centro de la memoria del cerebro tiene algunas conexiones físico-químicas que hacen que tú sientas que ya conoces el lugar, aunque nunca estuviste ahí, pero es una sensación, ¿cachai? Entonces, es como lo que te podría argumentar un psiquiatra al respecto. Y yo tampoco, en realidad, bueno, les creo a usted y también les creo a la ciencia. Estoy ahí, soy amarillo. Ah, pero está, No me está juego yo, por ninguno de los dos, weón. es que es siempre está dado por la información, por la cantidad de información, ¿cachai? Por ejemplo, no sé, pues, la misma capacidad genética tiene una capacidad de información, interacción de información, que también es finita, de alguna forma. Entonces, va a haber una reproducción de unos de datos, ¿cachai? Que van a tener ciertos patrones, ¿cachai? Y van a aparecer cada vez. Por eso tú encuentras que si hay aspectos que son similares porque tienes una conexión generacional similar, ¿cachai? Condiciones de vida similares, de crecimiento, hay Pero una cantidad de información que es similar y por eso puedes decir que tiendes a tener las mismas actitudes, no sé. ahí Pero está dada por la información. yo discrepo en una cosa contigo, porque tú estás hablando de la estructura de diseño, ¿no es cierto? Sí. En Matrix, el que prepara todo esto era un arquitecto, ¿no es Ya. cierto? Sí. Entonces, ¿podría ser la misma simulación? Sí, pues. Sí, ese es el argumento de la por qué la simulación. ¿Por qué estamos hablando de una simulación? ¿Cachai? Yo, A ver, tráete uno. ¿por qué podría Dame creer un yo circuito. de...? No, pero mira, ¿por qué podría creer yo en la simulación? Porque actualmente la ciencia tiene cierto conocimiento de cómo funciona el cerebro, pero una sociedad futura podría saber infinitamente más cosas de las que conocemos nosotros y perfectamente podría programarnos, guiarnos, orientarnos, pensando en otra humanidad que nos regula de alguna manera desde el futuro. Incluso desde el pasado, porque hay ciertas teorías de que también hubo mucho mayor desarrollo en el pasado que en la actualidad. Entonces, las ideas son súper debatibles y capaz que estemos realmente en un sueño inventado por otros. Interesante. Tú caché que en Matrix, la última Matrix, la idea era de que era un juego. ¿Era un Como qué? un juego. Era un Un juego juego. diseñado por un diseñador de juego, que era en este Neo. caso Neo. Ah, la última, ya. La última, sí. A lo mejor estamos metidos en un juego. Estamos jugando Estamos jugando. Grand Theft Auto. Claro. Bueno, en mi nivel de inseguridad, digo, nada, Un nivel rasca, weón. nunca. No. Qué rasca este juego, weón. Es un juego bien injusto de todas maneras para algunas personas del mundo que pasan un montón de weas feas. La Sí. simulación es bastante, si fuera una simulación macabra para algunas personas, pues, En todo caso. tan macabras como el look de Marilyn Manson. Manson vampiro o Manson Manson, fanático de los Beatles. gótico. Oye, ¿Manson come murciélagos? No, pues Ozzy, ¿O si era? o el cómo se te de Son los chinos, loco. ay. ¿Cómo se llama? ¿Dónde empezó Alice Cooper, Alice Cooper, Alice Cooper, el Ozzy COVID? Osbourne. ¿En qué ciudad empezó el COVID? Ahí comen murciélagos, por loco. Comían, ¿cómo se llama? Vendían en el mercado los murciélagos. No, había otro animal, Coati, Coati. Ah, también, sí. Varios otros bicharracos. Oye, en todo caso me di cuenta que la historia que le estaba contando yo antes a ustedes de Paul McCartney no era de Marilyn Manson, bueno, era de Ozzy. Yo Ah. también estaba afectado por la droga. Yo te hice toda la conexión ahí para que la contara y la anécdota, pero Sí, no era. hasta que ya borren esto, Ozzy. bueno, Googlear rápidamente, googlear anécdota de Marilyn Manson. claro. Mientras pensamos, vamos a ir con la canción de la película Matrix de Marilyn Manson, que suena ahora. Bueno, y volviendo de este buen tema de Marilyn Manson, o de Ozzy, ya me Ya, perdí. te Oye, se nos murió un amigo, weón. ¿Supiste? Sí. Un ¿Qué amigo pasó? entrañable que nos Entrañable. acompañaba Oye, fuera de durante weón, yo Friends lo vi muchas veces y era. Yo he tenido como íconos en de series. De lo que fue Friends, pasé después a lo que de Big Bang Theory, que. ¿Cachai? ahí Como pasaba que varios de. años entre medio, Sí, sí. entre medio. Pero es que entre medio no hubo. Creo que no hubo una. Podría haber sido dos hombres y medio, ¿cachai? Pero no era como el estilo. Que eran Dos hombres y medio era comedias. otro. Sí, me gusta siempre ese estilo de comedia. Entonces, pero de Friends a un grupo de amigos, ¿cachai? Fue de Big Bang Theory. Entonces, sufrí las dos pérdidas. Ah, Identificado de las dos pérdidas, ahora perdemos a Chandler. Y con eso perdemos la oportunidad de que se hubiera ido porque estaban hablando de hacer una película. De como volviendo con Friends. pero Friends con 50 años. Claro. Que ¿Ya? eran, me imagino, y bueno, y si hubieran sido compañeros de un asilo, o no sé. No, pero si fuera por eso estaríamos aquí, Germán, bueno, estaría en las puertas de. Bueno, nosotros somos Friends, pues, también. Claro. A mí me gustaba mucho la That 70 Show. No sé si la vieron. ¿Los 70? El show de los 70, sí. A mí me encanta el show de los También 70. era como un grupo de amigos y todo el cuento. Sí, Me sí. reía mucho además con el humor de la serie. A mí me gusta mucho Red Foreman. El El caballero, papá. el papá, sí, Sí, un gran de hecho, personaje. los diálogos de él son los diálogos que ocupo yo con muchas veces con el Ben. Pero bueno. Sí. Y pero se nos fue Chandler, bueno. ¿Qué fue para ti, Friends, Germán? ¿Con cuál de los Friends te sentías identificado tú? Espera, justo tiene que ver con los años en Pero que ¿Friends lo viste en el éramos. cable o lo viste en la televisión abierta? A eso voy, a eso voy. Tiene que ver mucho ver con la época en que fuimos compañeros de universidad nosotros. Pues, empezó como en los 90. Sí. Y yo la vi primero en TVN. Lo daban en la noche después de Zoom Deportivo. Lo recuerdo. Oh, Y me pareció una serie súper diferente y me gustaba mucho. Viendo el deporte después de Ah, sufrir. claro, después lo dan en la noche tarde. En un horario bien, bien, porque casi no había audiencia a esa hora, por el domingo en la noche a la 1 de la mañana. Que tenía que ir después a la universidad. Claro, y luego ya lo pude ver en el cable. Y como serie, sí, pues me marcó harto. No sé. Igual sí, me produjo cierto vacío cuando el loco dijeron, oye, murió uno de los actores de Friends, como este grupo que era como entrañable de amigos ya no existe más. O no puede volver a ser lo que uno siempre esperó que volviera en una película, en un microciclo, no sé, bueno. Entonces eso como que terminó y como mala onda, pues. Y de repente hay como ahora uno ve, está en redes sociales y cacha escenas o comentarios del actor de Matthew Perry, y como igual le emociona que una persona que haya estado como muy con problemas personales haya podido representar a una, a un, como actor, Exactamente. como profesional, haya podido hacer un papel tan bueno, pues, entonces, igual es una pérdida. Yo fui de los que puse puta, qué mala onda, pues. Me bajoneó igual cuando ocurrió. Sí. Es que es también de una etapa donde nosotros esperábamos en el cable que dieran capítulo a capítulo, pues, los estrenos de los capítulos que ahora hoy Ah, en día, después temporada, de. temporada, claro. Friends lo dieron, pero por montón, ¿cachai? Ya lo repiten y lo seguís viendo. Es como Chespirito, seguís viendo Chavo y te cagáis de la risa. Con Friends me pasa lo mismo, ¿cachai? O con The Big Bang Theory, que después la serie que seguís viendo. Es así. Y también pues, con Friends, yo me acuerdo, no me acuerdo en qué, si lo vi en cable o en televisión abierta, pero lo dan sábado en la tarde. Esa televisión que sí, en el 7 lo da. En el 7 creo que Sí, era, sábado en la tarde. yo la Algo veía así. por el canal 7. Sí. Pero bueno. Un saludo A a Chandler. Chandler. A Era Mónica. como el chistoso del grupo, Ah. el que echaba la talla siempre. Sí, pues sí, po, porque yo Sí. era más huevo. Y se reía como de sí mismo también. Sí. Y la rubia era la loca, y los otros eran como los más. Sí. Mónica. La obsesiva era Mónica. Cada uno tenía un cierto rol ahí. Claro. Como son los grupos de amigos, en realidad, pues, weón. Tú tenés de todo Exacto. en tu, ¿cómo se llama? En la baraja de amigos que uno tiene, cada uno tiene su particularidad. Hay de todo, weón. El amigo loco, el amigo loco 2. Como dicen, por ahí había una frase que una vez ocupé y también la copié por ahí. Los amigos son como los buenos CD. O como los amigos son como los CD. Los CD de música. Los mejores están todos rayados. Pero, ¿qué frase te sacaste, Miguel? Ah, Esa. Para que agréguenla por ahí, háganse cordiales con ella. Te vamos a hacer una esquina. Le regalo la frase. Miguel Curiwinca, Le regalo corner. la frase para Miguel que se haga Curiwinca, meme, corner. para que se haga un polera, weón, no hay problema. Ya, vamos a escuchar a la banda que interpretaba el tema original de Friends, que es de Rembrandt, en vivo en el show de David Letterman. Recordando los 90. ¿Letterman, cartero? El señor Letra. El señor Letra. El letrista. El Es como el señor letrista. Lápiz. El señor Lápiz, ¿verdad? Tiene razón. Ah, es cachureo. Señor Letra, señor Letra. El mono Juanito. El gato Juanito. El gato Juanito. El mono Juanito, el gato Juanito. El león, no sé qué. La ballena, el tiburón. El perro lenteja. El escualo. Es que tiene problemas de derecho de autor, entonces no puede decir el tiburón, tiene que decir el escualo. Our next guests currently have the number one song on the radio. It's the theme song from the TV show Friends. And it's featured right here on their brand new CD entitled LP. Ladies and gentlemen, here they are, the Rembrandts. Joke. Qué buenos recuerdos con ese tema, Germán. Un viaje a los noventas. Sí, un viaje importante para atrás. Emocional. ¿Te ha pasado a ti que cuando de repente te dicen, oh, y esto fue hace 20 años, y uno dice, oh, 20 años, tiene que haber sido en los 80, en los 90, y después te dais cuenta sacáis la cuenta que esa weá hace 20 años fue en el 2000 nomás, weón? ¿Te dais cuenta lo viejo que estáis? La vida vuela, vuela. Vuela Como demasiado. el deporte chileno, pues bueno, ahora estamos en el. ¿Será necesario hacer este bloque Vuela, vuela alto. del deporte? El Yo bloque creo que del sufrimiento. es importante actualizarnos, pues. Claro, es que hay que diferenciar el bloque deportivo del bloque de futbolístico, que ahí es otra cosa. Porque, por ejemplo, el mes pasado ¿Ya? estuvieron los Panamericanos en Los Santiago, Panamericanos. y Germán iba a estar en el voleibol comentando, pero. Justo me salió un viaje al sur, así que tuve que. Pero mi familia fue a esa gran final femenina de voleibol, por la medalla de bronce y la de oro, así que estuvo muy bueno. De acuerdo a Qué lo que bueno. me comentan, ver en vivo un partido de voleibol de nivel profesional, pues, que es otra cosa, no es como lo que Como uno ver los carros en la playa. no se ve todos los días, pues. Y así, Qué muchos bueno. otros deportes, mucha gente se Sí, conectó con el deporte, man. habíamos comentado que yo había tenido tenía entradas para el rugby, porque fue ahí en La Pintana en ese momento. Y entonces estuve el día sábado viendo la tarde de finales, por ejemplo, del rugby. ¿Quién ganó? Y eso, ahí ganó Argentina, un no sé, Oye, y contra eso Chile. es cierto que como lo celebraron ahí en La Pintana, andaban todos duros, ¿no? ¿No? No, sí. Es un invento de la Buen deporte, sociedad. ¿no? Un Cada invento de la sociedad. que había un punto, tiraban fuegos artificiales. Claro. No, es una estigmatización de la sociedad. No, no caigamos Claro. en eso, por favor, no caigamos en eso. No caigamos, no No, caigamos. no, no, no vamos a caer. No le vamos a caer. No. Y estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Y como otro deporte, yo creo que esto interesante para difundir otro deporte que no sea ¿Te dieron el ganas de hacer fútbol. deporte? El básquetbol de 3x3, weón. Lo encontré rápido, weón. Va a ser así, una pinchaga de 3x3. Interesante. Es como contra el tiempo, tenéis 10 minutos Claro, 10 minutos a para. morir, a morir. Listo. Listo. Entonces, y físico, entonces, bueno. Interesante cómo va. Jugar y ver. Y eso es como en deporte internacional. Y ahora vamos un poquito al sufrimiento porque estamos recién con la noticia de que renunció el director técnico de Chile de fútbol, Berizzo. Sí. Y eso es la noticia en este Yo momento. creo sin pena ni gloria su paso por la selección Es chilena. como no sé, compadre, yo igual tengo una opinión distinta, ¿eh? Yo creo que igual le tocó el recambio ya cuando tuvo, pues. Imagínate que quedan dos o tres nomás de la gloriosa generación y le tocó el recambio completo. A los otros técnicos que tuvieron antes, creo que fue Lasarte y el colombiano en Rueda, les Bueno, tocó empezar con la disculpen, rueda. me alejo un minuto. Sigan nomás, muchachos. Ya. Si no te gustan mis comentarios, weón, tenés Claro, que decirlo, weón. me se indignó que hubiese Sí. sacado a las artes. Bueno. Pero sí, yo creo que igual yo vi, dentro de mi humilde opinión, una mejora en Chile. En el último partido. Les costó el gol, les costó el gol. Les faltó mucho para el gol. Pero yo vi jugando bien a Chile. Espero que o sea, a lo que voy yo es que esto no es solamente técnico, weón. Esto, weón, es generacional, es futbolístico, weón. Hay que motivar más a los jugadores, po. Yo no los veo motivados. No veo cansinos, no sé. Esa es mi opinión futbolística. Ya, y ese es el ¿y qué para el futuro entonces? No sé, ¿Quién viene? yo creo que si viene un técnico serio que sepa dirigir bien al equipo, puede sacarle trote y yo creo que clasificamos. Sinceramente. Yo también escucho mucho yo los periodistas deportivos y todos son muy negativos con Chile, weón. Como que se acabó lo bonito de Chile, weón. Y yo me acuerdo cuando era cabro chico, Chile jugaba como el hoyo, weón. No clasificamos para ni una, weón. Y cuando podíamos haber clasificado, weón, después nos castigaron, weón, con la weá del Cóndor Roja, weón. Entonces, lo único, entre comillas, bonito fue cuando clasificó a Francia, ¿cachai? Y después ya cuando vino la generación dorada, como le llaman, ¿cachai? Que también creo que muchos se creen el hoyo del Kiki con eso de la generación dorada, como el ¿cuánto se llama este con el que chocó el Ferrari? El Viral. Vidal, weón. ¿Sí? Pero aparte de eso, yo creo que viene una buena generación. Tienen que tener más personalidad, ¿no? Más motivación. Bueno, muy bien, yo creo que ese es lo muy bien. ¿Y ustedes creen que clasificamos o está difícil? Si hubierais puesto atención a lo que yo dije, sabría que sí. Es que tuve que ir a hacer un. Me llamaron para algo. Pero bueno, borraré Yo esta creo parte. que sí. Borraré esta parte. Vuelvo a repetir que si toman un equipo, Pero llega para ser un reiterativo. técnico serio y que los motive, bueno, si es algo que yo encuentro que falta una motivación. Falta un buen preparador físico también. Pero ¿quién mejor motivación que un mundial, weón? No sé, pero es que yo los veo jugar, weón. Y puta, nosotros en la pichanga de la facultad corríamos más, weón. Y le metíamos más. Ni puro guato, ni weón. Entonces, eso es la weón. Nada, iba a hacer un comentario que no me iba al lugar. Me la Sin querer guardo. herir a nadie. Nunca, sin Claro, querer ir a nadie, nada, sí, weón. pero A ninguno de los. A los no, de otros claro. guatones, no, no de los. No, No de los. de De otros que otros. jugaban en la universidad. Y bueno, uno idealiza cosas que sí fueron buenas las pichangas. Lo comparto, lo comparto. Y para como corolario para este momento, ¿qué íbamos a colocar de música? Un viaje a los Un viaje a las presentaciones de los 80, claro. Otra vez otro viaje nostálgico. nostálgico, nostálgico. La Olimpia Fanfare March Múnich 1972 de Max Greger y Orquesta. No vamos a decir de qué es, pero cuando la escuchen inmediatamente se van a dar cuenta de qué estamos hablando. De un viaje hacia el pasado. Es como el señor de los 80. Thank you. Oye, motivados con esta gran canción, que fue parte fundamental de nuestro soundtrack de la vida, comenzamos un nuevo bloque que se va a llamar Doble Casetera no va a opinar nunca más de política. Pero, Pero. claro, y ahí estamos en plena campaña para la aprobación, no, ¿cómo se? En contra o a favor de la propuesta, la nueva propuesta de constitución. Yo no lo voy a dirigir sobre con mi opinión, pero yo rechazo. Así de sencillo. En contra. En color. En contra. Ya Sí. no es favor, no, ¿cómo se? Apruebo o rechazo. No, ya era a Claro, favor, en no, no contra. me enredo con el sí y el no y la weá. El favor y el rechazo. Yo rechazo. No Y sé. va, y te va a dar el tiempo de leerla o inmediatamente en contra. La voy a leer, pero ya con lo que se ha dicho y con lo que se ha visto. No tienen por dónde, porque pueden haber cosas. Mira, según mi análisis, puede que hayan alguna que otra cosa ahí me ha maquillado para que uno se embale y trate de votar por el apruebo, pero en sí, yo encuentro que es una constitución viciada, bueno. Y para constituciones viciadas, mejor nos quedamos con la que está, no, bueno, qué tanta wea. Ah. No, pero cada uno tiene una visión. Voy Ese a es. probarla por algo, pues debe tener algo bueno. Ah, Creo. ya, el David va a probar. Yo Se me ha apruebo hecho. porque está hecho por mi amigo José Miguel. Juan, ¿no? José Miguel, ¿cómo se llama? José Antonio. Joseph Anthony. Ah, un tipo tan social y asertivo. Ah. Bueno, yo no voy a dar más opiniones políticas acá, pero igual es una mierda de documento. No voy a dar mi opinión, pero Claro, básicamente está hecho por un grupo de fanáticos que tienen una mayoría circunstancial y por lo mismo tenían dos opciones, pues hacemos la que nos gusta y si perdimos nos quedamos con la de Pinochet, así que por los dos lados ellos están felices, pues bueno. win-win. Claro, por los dos lados ganan, así que por lo mismo lo más lógico es ni siquiera leerla y votar en contra. Por lo antidemocrático que es, pues bueno. Me parece. Pero Sí, yo. no quiero dar más opiniones políticas igual, porque No, tampoco yo no, yo tampoco, no, no, no, no viene al no quiero caso. más. Más Uno opiniones tiene una políticas, opinión pero. política, pero y no, uno debería usar estos espacios como para hacer proselitismo, pero no, no, creo que no, no, tener un problema y aprobar algo que no está en tu ADN, weón, no, no. Por solo tener la opción de tener una nueva constitución, no es suficiente. Además, ¿cómo nos manejan, weón? Si esa es la weá. Ahora que hay que votar por esta weá, empiezan a aparecer en las noticias mucho más sobre la encuesta, porque obviamente yo ya las noticias no las pesco mucho porque uno se deprime mucho más, weón. Pero empiezan a hablar de la delincuencia, y especialmente de delincuencia, y están todos los extranjeros metidos en la weá. Siempre. Entonces tú decís, puta, weón, le ponen harto color. Yo creo que efectivamente existe un alto nivel de delincuencia, especialmente en Santiago. Pero se maneja mucho toda la información de sacarlo cuando a ellos les interesa y dejarlo fuera cuando a mí también les interesa. ¿Sí? Y esa weá me carga, weá. No sé si Por vieron la eso. franja política de ayer, hoy día. ¿Ya? Aparece No. justamente la opción a favor. Argumenta esto, la delincuencia, los extranjeros. Sale un video como cuando están expulsando a extranjeros, como diciendo que la nueva constitución va a promover eso, que se acabe la delincuencia y que se vaya el extranjero. Y cosa que es totalmente alejada de la realidad, no tiene ningún instrumento para aquello, el documento es como, nuevamente es vender humo. Exacto, Y un compadre. manejo comunicacional para que el ciudadano que no se informa compre al tiro y vote A o B. Bueno, lo que hicieron la otra vez, pues de que nos van a quitar las casas y van a cerrar los colegios. Pues. Ahora quizás con qué tortazo Esta van a salir constitución ahora. te va a regalar la casa. Y te ponen más colegios. Probablemente te van a más colegios. Y de hecho salen unas mujeres diciendo que esta constitución que esta propuesta le quita derechos a las mujeres, pues bueno. Salen como defendiendo eso y es como, ¿qué estoy viendo en la tele, weón? Bueno, mujeres defendiendo que les quiten derechos a ellas mismas, como es como la Orwell, el manejo. ¿Se acuerdan de 1900? ¿Cuánto? No me acuerdo ahora. 84. El gran hermano ahí controlando todo. ¿Qué podría ser ahora los medios de comunicación? Son el gran hermano. Ya. Exactamente. Más feo de Argentina, pues, bueno, que tenemos una cantidad de candidatos chanta y probablemente gane uno que es terroríficamente chanta como Milei. Pues no, no hablo de política, pero ¿qué les parece Milei? No, chanta, muy chanta. No, es es un weón ultra técnico, weón, una weá, todo lo soluciona con un, económicamente lo soluciona con un tema técnico. No, y Y loco, aparte, y este es más fascista que la chucha. he escuchado el discurso y voy a cerrar esta weá y se va a terminar esto y voy a Esto se acabar va, con. esto se va. Claro, Sí, como. Eso es populismo, pues, weón. Puro, sí único, pues. puro. Y bueno, su contrincante tampoco no es. Era como él estaba encargado de la economía, tenía la pura cagada y ahora será presidente, si es que los argentinos votan por él. Y no, y extrañamente en Argentina, tú caché que para ser candidato a presidente no tenés que dejar el cargo que estés ejecutando. O sea, sigue siendo ministro ¿de qué? De Economía y candidato a presidente. Ah, mira. Sigue siendo ministro, pero está como subrogado, una cosa así, ¿no? Sí, pero sigue siendo ministro. Sí, pues no debe renunciar. No puede. O sea, no es No un va a deber renunciar. renunciar. No es un deber renunciar. Es que quizá, no sé, ahí yo tengo una opinión, porque probablemente lo que nosotros creemos que está bien, no está bien, pues, bueno, como que ya, no, aquí renuncia todo para ser candidato. Capaz que en otros lugares funcione, pues, bueno, no podría. No sé, ¿cómo son los gringos los norteamericanos? Los gringos, por El ejemplo, mismo presidente es candidato, sí, de pues, hecho, sí. para el próximo periodo. Pero deja el cargo No, seis pero meses no. antes, No, sí, pues. asume el vicepresidente. No. Si el Ah, vicepresidente va en fórmula, va el presidente y vicepresidente, y algunas ya. veces es otro, pero son fórmulas, o sea. No sé, con este loco, Como una dupla siempre. como es una dupla ganadora, ¿cachai? Entonces no dejan de ser presidente. Pero ese es el tema de la reelección, porque si hubiesen aprobado esta cosa de la reelección, posibilidad de reelección, el presidente hubiese sido candidato. Y no puede renunciar a ser presidente. Claro. Bueno, ya no queremos seguir hablando de política. Aunque No, no, no. igual nos gusta opinar de repente. Sí, Sí. pero para que no se enojen con nosotros. Nos pueden tildar de algún color. Este amarillo, este rojo, este Amarillo, yo creo que no. azul, weón. Lo ¿Vos más sos probable. azul? De Homero Simpson. De amarillo, Homero Simpson. Multicolor, diverso. Diverso. Diverso. Bueno, va a sonar ¿Y una canción que tiene que ver qué cancioncita? ¿Qué cancioncita? con el descrédito de la política. Vamos con eso. Ah. Música escéptica de la política ahora. Bueno, y una pregunta, ¿y qué hiciste en Halloween hace como 2 semanas atrás? Algo súper... No, acá nada. Nada, que venían a espantarte. No, nada. Volvimos, ¿no? Sí. Allá en donde estáis viviendo, Germán. Justo ¿Hubo Halloween? andaba por el sur cuando fue Halloween. Ah, te están espantando las brujas. Allá los niños salían temprano, igual hace frío. Así que no se vio mucho niño en el ¿Y de sur. qué andas disfrazado tú, Germán? De santiaguino. De viajero. Que Despistado. una condición odiable en realidad por todos los demás chilenos. Digo, estos buenos son santiaguinos. Le ha Y claro. pasado, ¿no? Que te discriminen por santiaguino. Sí. Especialmente cuando empiezan a hablar de que allá llueve mucho, güey, y está chispeando, ¿no? Santiaguino, exagerado, güey. No sabes lo que es la lluvia, güey. No sabes lo que es la lluvia. No sabes lo que está aislado. Santiaguino, se teme. Santiaguino culeado. Ah, Chilote ya. culeado, Chilote. Yo estaba en La Pintana y hubo un pasacalle, porque celebran, no sé qué celebran, porque celebran algo con muñecos que después queman. No sé qué tiene relación con Halloween, pero bueno, no, eso es otra yo, para cosa. mí que están aprovechando de echarse unos huevos, De espantarse unos locos, ¿no? De echarse unos de huevos, ¿no? vender merca. Y los quemaron, ¿no? Tiene más que ver con el Día de los Muertos, parece. Claro. Día de muertos, claro. Hay varias otras tradiciones en realidad que queman cosas para hacer una especie de, ¿cómo se llama? Expiación. Claro. Y empezar un nuevo ciclo. Pero no, viene el caso de Halloween, es que nosotros estábamos comentando en algún momento películas de inspiradas o basadas o hechas por Stephen King. ¿Cierto, compañeros? Capítulo 1, porque son tantas que vamos Sí, vamos a tener que a hacer como iniciar una lista. estas. En el futuro Claro. también estará David Lynch y otros. Pregunta, ¿cuál fue la primera película o alguna película que recuerdes de Stephen King o de película basada en Digo, libro? la niebla, ¿no? ¿No es de Stephen King, la niebla? Creo que sí, Sí. Sí. pero Sí. la niebla, pero la una ¿de qué año, en qué momento? Pues sí, porque hay dos, pero hay una más antigua y una más moderna. Sinceramente no sé con cuál vi, pero la niebla era muy buena. Es la cuando en un pueblo aparece una niebla y empiezan a morir las personas. Yo Esa me es recuerdo la de del 2007. Cuenta conmigo, que era unos niños que hacen un viaje. ¿No se lo vieron? Cuenta conmigo. Sería River Phoenix Sí. cuando era niño. Vendrán Ah, pero un cabro adolescentes. chico. El malo es como Kiefer Sutherland, es como de unos pandilleros. Cuando todavía no era vampiro. Encuentran un cadáver. Sí, eso es Cuenta conmigo, que tiene música como de los años 50, muy buena. Basado también en Stephen King. Claro, y yo lo que recuerdo es es una película que le da en la tele harto, que era Maximum, no me acuerdo el nombre, Maximum Overdrive, pero no sé, no me acuerdo cómo era en español, la traducción. Sobrecarga máxima puede ser. Sobrecarga máxima. Overdrive es como sobrecarga. El día del cometa también lo pusieron, algo así, no me ¿Y acuerdo. es también de Stephen King? Sí. Y de King. Carrie también. No sé si eran Carrie. Y esta otra. La milla cero, algo así. La milla verde. La milla No, verde, la milla verde, la milla verde. la verde no es la del. Del preso que es negro, que es como milagroso. ¿Sí? Sí, ¿También es que sí? también. Y está la del auto, ¿cómo se llama? Ah, Un el auto fantástico. auto endemoniado que se llama un nombre Ah. Christine. Christine, Christine. que tenía un problema de autofilia. Claro. Y así muchas otras. Entonces, para ir ya. Ah, en la boca del demonio, en la boca de Carsey, algo así también, que está el Sam Neill. El Doctor Sueño es como también es de Pekín, ¿no? Resplandor. Resplandor, el Doctor Sueño. Resplandor también. El Cementerio Miseria. de Mascotas con Canción de los Ramones. Miseria es la de la de una persona que como que A rapta un a su escritor. actor favorito A su o escritor escritor favorito. favorito. Y Claro, cuando le quedaba los y tobillos, me porque da mató como. a la protagonista, ¿no? A la protagonista. Sí. Claro. Creo que Dolores Claiborne parece que también es de Stephen King. Ajá. Son muchas, muchas de las cuales Son nos pueden. hasta ¡Ay! y el cuarto, 1408, 1408. ese también. Aquí estamos viendo un listado de 1408, sí. Amilla Acá. Verde, Resplandor. Resplandor. Hasta llegué. Sí, no hay más, yo creo que por ahí. Sí, pero estas son las 12 mejores Ya, cosas. la experiencia. ¿Y cuál crees que ha sido la mejor que... Yo tengo a El Resplandor como la primera. Me Ya. encantó. La Villa Verde como segundo, que también es una de las mis favoritas. Y como tercera, yo creo que está muy peleado, pero yo creo que es La Niebla. Ya. Esas. La cosa es también, ¿no? Ay, no sé si la Cuando están cosa en es eso. el Polo Sur, creo, y llega como una. Creo que no sé si es de Stephen King. Está basada en una película antigua. Ah, ya. Me parece que sí, bastante Think. No. No. Ah, no, no, no es de Stephen King. Fue un error. Todos tenemos errores. Berisso lo sabe. Ya, pues, música de Maximum El Overdrive. Máximo Overdrive que aparece, ¿cómo se dice? Este grupo, este grupito australiano, Unos jóvenes, unos es como la jovencitos. música de los camioneros. Música de camionero, Escuchan claro. heavy metal. ¿Qué, una breve reseña, David, de qué se trata esta película? ¿De qué se trata? Lo que pasa es que pasa un cometa y la Tierra queda detrás de la cola del cometa con una interferencia electromagnética que las hace que las máquinas cobren vida. Y uno de los temas más ahí visto ahí es que los camiones cobran vida. Y ahí pasan cosas bonitas. Para bien o para mal. Depende de cómo le definas Depende tú del punto de lo vista. que, claro, o sea, que un camión pase Te por pase por encima. encima. Claro, es un punto de vista, es un punto de vista nomás. Desde abajo del camión es un mal punto de vista. Claro. Cuando de la rueda. Sonidos australianos ahora. ACDC, ¿cómo es ACDC. Hell's Bells? ¿Cómo es la canción? Claro, las campanas del infierno. Hell's Bells. Hell Bells. Esto es Hell Bell. Qué temazo, ¿eh? Sí, Sí, se motiva. como que las máquinas acá se empezaron a revelar cuando salió la canción. Si terminamos el programa sin Un ser aire como frío, el un aire frío, refri como el me tiró frío el refri. ah, el resfriado no te tiró frío, te tiró calor. ¿Le ha pasado que parece que la internet cobra vida por sí misma, weón? Y tú, cuando más la necesitáis, no te pesca, weón. No, lo peor es cuando estás buscando algo y te empieza a aparecer por todos lados la web después. Cuando comentaste, por ejemplo, con David, oye, podríamos comprarnos un cortador de pasto y te empiezan a aparecer Cortadora de pasto. en todos lados. Falabella te ofrece Sí, weón, cortadora. en el teléfono, weón. Ya, De cobra repente vida. buscáis algo en Wikipedia, te tira páginas porno, weón. Ah, no sé, sí, Nah, weón. no se explica eso, po, weón. Dijiste. Y dijiste leche. Claro. Claro, es muy extraño eso. Extraño esa búsqueda. Y pero la pero sí, nunca he estado en Chile, ¿no? Nunca, creo que nunca. ¿Por qué? ¿De concierto? Ah, tienen que preguntar por él. Tiene una ¿Para ti qué partido? Sí, postura anti-chilena, weón. No, no vamos a ese claro, país de mierda. no, son australianos. No, no me meto con chilenos. Pero igual no debería verlo, porque son anti-chilenos. No lo sé, weón. ¿Pero tú eres un anti-concierto, Sí, así, no, no, no, netamente? no es que sea un amigo, no, no sé, pues, no es que no sea un. Ni, no he ido a conciertos, pero pues, si fuera por mí, bueno, o sea, me quería en casita. Mucha gente, algo me da Espero a que salga en esperando. DVD. Sí. Ya, no soy de estar. Creo que he ido a ver cuántas veces, yo creo que dos veces. A un estadio, ¿cachai? A escuchar un grupo. ¿A quién fuiste a ver? Fui a ver a Kraftwerk, pero estaba tocando Radiohead. Entonces fueron dos por uno. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Y después fui a ver a Charlie, claro, porque nos invitó un amigo y fuimos a ver a Charlie. Y creo que eso fue, si no me acuerdo más. He visto conciertos en vivo gratis cuando estaba en la universidad, pero eso es otro tema. ¿Cómo lo hacéis para ir a conciertos gratis? No, pues se presentaban pagados por la UPU. Ah. O por los centros de alumnos, qué sé yo. Recuerdo una vez fulano estuvo en La Bombonera, ¿se acuerdan? Sí. No, yo creo que no. Yo no estaba cuando pasó eso. Ya, habrá Estaba sido por de moda fulano en ese momento. 99, 2000, podría haber sido por ahí, yo lo recuerdo. Ah, entonces no sé. Gratis, fulano ahí al lado de la facultad, está en economía en la cancha Pasto. Una tarde. Ah. Oye, sin ánimo de desacreditar a ningún compañero de este programa, ACDC estuvo 26 años atrás en Santiago. El Ah, ¿viste? martes 22 de octubre de 1996 tocó en el velódromo del Estadio Nacional en su gira Ball Breaker. Y entonces estábamos puro Y luego peleando. no volvió más. Fue la No, última vez. dijo, no sigo con esta experiencia. Claro. ¿Y tú, cuál es el último concierto? Mira, yo tengo a conciertos como de pequeña escala, siguiendo al Tata Barahona, que toca siempre en locales chicos, como es una Ya. música más íntima, más como de cantautor, que me gusta mucho. Que te Y toca en el oído. como grandes recitales, como una vez al año, más o menos voy a espectáculo más masivo. Este año, por ejemplo, A ver estuve hace a Taylor poquito. Swift. No vino a Chile, pero no conozco su música, entonces no hubiera ido, yo creo. Pero no descarto que a la gente le guste y vaya, o sea, no tengo No, si por no estábamos hablando de eso, estábamos qué. hablando de si No, tú. por mi parte no lo conozco en realidad, su música. Ya, no. Estuve en el Maleza el fin de semana pasado, que estuvo. Lo ¿Y me eso qué fue una? un festival. Yo creo que la mayoría de la gente fue a ver a Escape, que está poniéndole un como un va a tomarse un tiempo, no va a seguir la banda tocando, entonces era como la última oportunidad de verlo en vivo en mucho tiempo. Entonces, casi toda la mayoría del público está, yo creo, por esa banda. Y además hubo otras muy buenas opciones, como por ejemplo Chico Trujillo, El Auténtico Decadente, Bersuit Vergarabat, cosas, bandas argentinas. Estuvo Sí. bonito, un día domingo, era para un día viernes, por lluvia se suspendió, así que se hizo un día domingo en el Hipódromo Chile. Algunos clásicos, hay uno canturrió y lo pasó muy bien. Y el que, no sé, Miguel, ¿algún comentario de concierto? ¿Llega a los Temuco, llegan conciertos? No, lo único que les puedo decir es que viene el 9 de diciembre, va a estar la fiesta Edelweiss, la fiesta ahí en La Ancora. fiesta del recuerdo. La fiesta del recuerdo. Van a empezar a hacer bastantes fiestas y esperamos con la pila ir a alguno En en este Temuco. verano. En Temuco. Pero este va a ser en Angol. Y justo el día que el Nahuel está en su fiesta de graduación de octavo. Así que vamos a pasar por esto. Ah, qué bueno. Da para ir a celebrar. Buenísimo. Buenísimo. Exactamente. Falta poco ya, estamos en noviembre. Eso es lo próximo. Sí. Próximo. Eso es lo próximo. Por acá no. O sea, llegan más, pero en verano, no tanto. Y en Temuco, en el casino, Dreams. en el Dreams. ¿Cachai? Pero ahí uno no se entera menos que uno vaya a Temuco, ¿cachai? Y vea No, los aquí más carteles. fiesta ranchera y el combo original cumbiero y No, todo eso. y ¿cuánto es cumbia? ¿Métale Primo? ¿Cuántos son? Zumba le vivo. ¿Son Vale Primo? Claro, eso es lo que se da acá más. Sí. Y Germán, ¿tú lo próximo? La próxima es la banda The Cure, que es como la banda que yo escuchaba cuando era adolescente. Así que también es un viaje al pasado heavy. La última vez que vino es 2014, me parece. 9 años atrás. Así que emocionado, igual feliz, pues, weón. Ver a como a tu banda favorita. Por segunda vez en la vida, la raja. Mientras no se genere otra pandemia de COVID, Powan. Claro, por eso siempre cuando uno ve a un grupo puede ser la última vez que lo veis. Tanto Exacto. por ti o como por ellos. Pues, de hecho, el tecladista de la banda se bajó de la gira sudamericana justamente por enfermedad. Viene un reemplazo. Así que no, nunca sabe uno cuándo puede ser la última vez. Exactamente. Así que para amenizar un poco esta. Disculpen que corte un poco la conversación, pero. Son Sí. como a las 5 de la mañana ya, ¿no? ¿Qué hora, eh? Sí. Más o menos, weón. Son cuarto para las 6. Vamos a poner un tema ahí random de The Cure. De lo antiguo, yo creo, de los muy antiguos. Así que vamos con Sí. esa música ahora. Y como todo tiene final, el minuto más triste del programa siempre, despedirse de mis amigos Ahora David, de David y Miguel. Nuevamente se termina lo que pagamos por conectarnos sí, acá. Se acabó la plata, muchachos. hay que ponerle más moneda a la ficha. Claro, para poder hacerlo en vivo. Acuérdense su aporte, los oyentes, a la cuenta RUT del Germán. Hermano, no voluntario. sabemos en qué se gastan todas las contribuciones, pero igual. Oye, pero para despedirnos, igual unos minutos para conversar sobre lo que fue la muerte de Joan Jara. Joan Jara. Y su importancia en muchas cosas, especialmente en temas musicales. La fundación que formó, Claro. la. Mantener viva la imagen de Víctor Jara La tanto año, ¿no? Claro, Sí. la búsqueda de verdad. Sobre todo que en dictadura no se escuchaba Víctor Jara en ningún medio, ni se mencionaba su nombre. Así como otros como Quilapayún, como otras bandas que están totalmente vetadas de la Exactamente. programación. Y así toda esa imagen se mantuvo viva por siempre, y más viva aún. Por la importancia musical en realidad de estos artistas. Más allá de la posición política, que puedes compartirla o no, era una. Así, para no dar la lata. Había un imaginario de que la sociedad mejorara, pues, bueno, que viviera en un país mejor. Y eso se terminó lamentablemente con una dictadura y se perdió ese espíritu de que la sociedad mejorara. Y revivirlo, sobre todo a la figura de Víctor Jara, que fue tan cruelmente asesinado, le correspondió a su pareja, a su esposa, no sé si era esposa, pero la Joan Turner, Joan Jara, que mantuvo esa. Incluso tuvo la recuperación de la música, como que los masters los destruyeron. Y ella, como que buscaron los LP, los long plays que tenían mejor conservada la música para poder reeditarlo. Así todo para revivir la obra de Víctor Jara. No sé qué opinan ustedes, muchachos. Sí, estamos de acuerdo. Yo por lo menos. Sí, no, sí. Un homenaje a la lucha y al recuerdo. Exacto. Y esas, como hay cierto ideario de que aquí no pasó, no, nunca hubo desaparecidos ni torturados. Basta de negacionismo. Aquí sí sucedió y un ejemplo claro de Víctor Jara, así que siempre es bueno terminar el programa con un homenaje, en este caso una canción que él le escribió a ella, que se llama. ¿Cuál es, muchacho? ¿Paloma? Paloma. Paloma, quiero contarte. Eso, Paloma. Exactamente. Una bonita forma de cerrar, así que un abrazo grande para todos quienes se dan el tiempo de escuchar este podcast, que Saludos. nosotros queremos mucho, la pasamos muy bien haciéndolo, así que gracias si es que escucharon esto. Saludos, Saludos, saludos, saludos, saludos, saludos. saludos, saludos, saludos. Saludos. Contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero. Cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con cada recuerdo, a pesar que me contengo, lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero.